Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Hoy estoy aquí! ¡Mátanos! ¡El pastor llegó y tocó mi corazón! ¡El pastor llegó y me tocó la entrepierna! ¡Oh, pastor! ¡No te vayas! ¡Ja, ja! ¿Dónde está el pastor que toca la entrepierna? ¡Se fue con las ovejas! Bueno, un chiste malísimo. Un chiste malo, pero... Muy malo. ¿Qué hace, Mati? ¿Todo bien? Sí, se escucha ahora en mi voz, ¿eh? Todo se escucha bien, bien, Mati. Hola, ¿eh? hola. La escucho muy alto, te digo. Voy hola, a probando, bueno, probando. Mi amor por ti. Hola, hola. Chiste cerrado para los que son fanáticos de los Simpsons. Probando, probando, mi amor por ti. Según una estadística del INDEC, el 63% de la población de Moreno es fanático de los Simpsons, un 24% de Futurama y un 10,5% de Padre de Familia. ¿Padre de Familia se sigue pasando? No, te pasa por internet. Bueno. O sea que es el porcentaje que tiene internet. Ese porcentaje de la gente que puede acceder a internet. ¿De la gente bien, chico, que tiene internet acá en Moreno? De la gente que fue beneficiada en estos 10 años de década. La gente que... Bueno, está bien. Masivo, va de lo mismo. Masivo, va de lo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Sale! Che. Por cámaras en todas las esquinas. No sé, digo. ¿Por qué amanece en todas las esquinas? Cámaras, cámaras. Ah, cámaras, chicos. Cámaras en todos lados. Cámaras en todas las esquinas, en el baño... Cuando te vas a lavar las manos. El nombre... Ahí está. Ahí está. Según un informe del ministro de Interior de Vicente López, más a lo que estaría con las cámaras es detectando la presencia de ovnis. Tenible accidente. Del planeta Andrómeda están bajando naves espaciales. Y Massa lo sabe. ¿Y sabes por qué lo sabe? ¿Por qué? ¡Porque él tiene la masa! Bueno, Mati, no, está. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Y sí. O sea, el chiste llega hasta donde deja de ser chiste. O sea, en el inicio, en el cero. En el cero. Obvio, en el cero, muera ahí. Bueno, ¡hola! Gente. Hola, Noé, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, hola a todos. Hola, mami, que me estás escuchando. Que sabes que por lo menos es la única que me está escuchando. Vamos, bueno, y hola a todos los que nos escuchan. Si no me equivoco, está Gisela también escuchando. Tu amiga Gisela. Mi amiga personal. Dijo que Arnalde. Iba a estar escuchando. Arnalde. Arnalde. Y también le voy a mandar un mensaje. Mira, un abrazo grande al pájaro y Silvina, si están escuchando ahí unos. ¿El pájaro canilla? No, está muy lejos de ser pájaro canilla. Estandartes del artesanato de la Argentina. O sea, es el canilla del artesanato. Gente que viene hace mucho tiempo en el rubro de la artesanía. ¿Es más tirando a canilla o de ese tipo Maradona? ¿Cómo? ¿Para dónde lo pondría? Y a ver, déjame pensar. Y yo diría que es un Crespo. ¿Te acordás de Crespo? ¿Te acordás de Crespo? Qué groso. Yo me acuerdo Crespo, más. Con esos labios. Porque yo, obviamente, miro los. ¿Por qué miro fútbol? Por los jugadores. Con esos labios así todos carnosos que te pedían un pico. Y por eso será que los jugadores ahora, hoy por hoy, se ponen gel en el pelito, pirincho, vinchita. Se depilan las piernas también. ¿Qué pasó que nos volvimos tan gay, no? O sea, ¿cuándo fue el momento? Arranca por ahí. ¿Vos jugás al fútbol? No, yo juego al backgammon por dinero. ¿Por qué el no es inclusivo si no jugás? Vamos a otro tema. Según el INDEC, en la estadística de Morena. Bueno, gente, Noé, bienvenida, gracias por estar. Ay, gracias argentinos y argentinas, operadores y operadoras. Gracias. Morenos y morenas. Morenenses y moranensa, boludo. Bueno, medio bruto, chaval. Bueno, estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 15 y 11 minutos de la tarde. El día afuera está medio según... Según nuestro servicio meteorológico, medio pelo, loco. Según mi piel conurbano, pues, o sea, obvio, piel conurbano que te da el indicio de temperatura, mientras se mantenga el frío... Un termostato, pero se llama piel conurbano. Es cuando nos criamos acá, ¿viste? Sentís el fresco, toda esa cosa. Yo te tiro la ¿Qué onda. ¿Qué va a pasar hoy? Si se mantiene frío, no llueve. Si se mantiene frío, no llueve. Eso es una máxima de... Y te digo cómo es el clima de hora al más, cómo va a ser esta seguidilla. Gente, los que están del otro lado, tomen papel Nota. Y lápiz. Y vamos. Mañana. 4 o 5 días, de 3 a 5 días de mucho calor, como una primavera feroz de... Que empieza de frío a la mañana, después del mediodía, caliente, temperatura, y hace frío a la noche. 3 o 5 días así. Después, como la tierra se calienta, y necesita... Gracias, Mati. Necesita que se... No, para que tengo una teoría, no me mires. No, si no me bancás vos, o sea... Te estoy rebancando, boludo. Como la tierra necesita enfriarse, Hola, llueve. Mati. Ah, sí. Una vez que quiero demostrarme, ¿entendés? Que por lo menos... Ah, bueno. Ya cualquiera. Joya, gracias por ayudarme a derrapar. Mundo de barranco. Una vez más. Bueno, lo que quería decir que son 3, 5 días de calor, después viene la lluvia, viene la ola polar y se va repitiendo. Vos toma nota y haceme caso. Fíjate que ahora después esta ola polar va a haber calor. Después lluvia, ola polar. Chicos, tengo conexión wifi con el arriba. Espera. ¿Estás describiendo el comportamiento del clima de la Tierra debido al sobrecalentamiento del planeta? No estoy diciendo nada nuevo, boludo. Cualquiera lo puede decir. Me estoy poniendo a tono con la contaminación, loco. Me estoy poniendo a tono. Ah, ahora entiendo por qué el chaleco que decía Chevron Monsanto. Ahora entiendo, claro. Me olvidé. Gracias, Noé. Como no, siempre queremos mandar un saludo de Mundo Bullicio al Triángulo de la Muerte, a la Barry Gold, Chevron y Monsanto. Gracias. Por hacer de este país un lugar con menos gente. Gracias. Muy bien. Y yo aprovecho para mandarle un beso al Vasquito, al tío Vasco, a Vasco Tacé. Te quiero. Siempre un día nos van a poner un falco en la puerta. Un día me van a esperar a la salida. No van a... Intendencia de Merlo. Y estoy en el horno, te digo. Vas a quedar en Puente de la Noria toda cagada, así toda asustada. No, yo así... siempre digo, La cabeza en General Rodríguez, el cuerpo en Villa Lugano. No sé por qué, siempre me imagino esa, que me van a hacer así. Cosa que sea un crimen. Que no tenga explicación. Exactamente. Que no y se para lo... que TN esté toda la semana hablando de eso, ¿viste? En los meses. Lo que pasa es que sos de Merlo vos, ¿no? Si fueras de Villa del Parque, un lugar así, quizás. No, Villa del Parque suma 15 días nada más. Lo interesante es que sea Recoleta un lugar así de la aristocracia, claro, más. Claro. Si no, mejor. O sea, chicos, el rating va bajo. Claro. De General Paz, para este lado el rating va bajando y son menos días de programación también. Es cierto. Salvo que sea un crimen, ¿no? Involucrado en drogas y demás. Tal vez ahí a tiene... Vos justo estás hablando de este tema. A mí me encantó ayer, estaba viendo, ¿viste? Que ayer tenía que aclarar Mangieri. Entonces, sí. Toda la semana los medios tuvieron el viernes, la palabra de Mangieri, el viernes. La eso. Palabrita. Todo, ¿viste? Una parafernaria para que el tipo, no sé, era como Hitler diciendo que hizo con... O sea, como explicando... Maté judíos. Claro, como esperando que el chabón declare... Salió desde declarar y dijo, no hizo ninguna declaración. Buenísimo. Vos me estás tomando el pelo, ¿no? Buenísimo. Eso es generar expectativa. El tipo sabe generar expectativa. Eso sí, Mayeri podría ser un director de cine, ¿por qué no? De suspenso, ¿no? Podría hacerse la película. No sé. Yo la verdad que no me meto en esos temas porque no lo conozco a Mangieri ni a su sagrada dale, familia. Dale, que lo conoce. Dale, que acá todos sabemos. ¿Por la credencial del círculo de portero? Ya tenés la credencial. Bueno, gente, son las 15:15. Vamos a ver las vías de comunicaciones. Estamos en FM Moreno 90.1, Mundo Bullicio, que no te distraigan. Mi nombre es el Tonio Rivers y en las vías de comunicación es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Para si nos quiera llamar por teléfono y hablar con Matías, que está ahí el operador divino, con esa chalina de piquetero que tiene, 0237-4666-5599. O si no, al 11-33-68-0099. Brother, FM Latina, latiendo con vos desde la mañana. Los hermanos latinos. Los hermanos latinos, tenemos aguante. En el oeste está la gente, bueno, dice Moyo. Para, vamos por ahora. Volvamos. Es verdad, es verdad. Se hizo de noche, viste, quedamos locos con novia. Sí, con sí. El fuego apagado, viste, ya todo. Todo en piloto. La operación en piloto, viste, y se va el operador. Gracias, Mati, yo también te quiero. Sabes cómo se te llena Lopi de preguntas, ¿no? Estás en un lugar así, suena eso. Así, oh, madre de Dios. ¿Sabés que una vez estaba de viaje de mochila en La Rioja, viste? Con un amigo, estábamos en La Rioja Capital. Y paramos en un camping que quedaba cerca de la ciudad. Un invierno encima era. Y nos íbamos a dormir y de repente empezaba a escuchar como un gruñido. Pero no de un león, un elefante. No, pará. ¿Es algo que me va a dar miedo? No, es algo que te va a demostrar la ignorancia que tengo a veces. ¿A veces? Y a la noche, loco, pero hacía... Y se hacía montaña, entonces como que se proyectaba más el sonido y te daba miedo, hasta le preguntamos al dueño del lugar. ¿El chupacabra? ¿Qué era? No, ¿sabes qué era? ¿Qué era? Que a 2 kilómetros había un complejo de piletas. Sí. Y la pileta más grande habían puesto como alquilado, habían puesto un tigre, lo del circo. No. Entonces el tigre se iba a dormir a la noche y estaba vacía la pileta, metido en la montaña. Ay, pobre tigre. Y se proyectaba todo el sonido, hasta escuchaba cuando hacía... No, vos no sabés. ¿Qué es eso? Pará, eso es un caballo, no era un tigre. No, este es el efecto de cuando estás dormido, así. Con los labios. Ese es el caballo. Chicos, este pibe. ¿Vos tomaste algo antes de entrar, querido? Ese es el problema. El caballo es un tipo. Es un tipo. Es un tipo. Es un animal. Ahí está, es un caballo. Pará, tengo una duda, ¿no? Ya que hablaba de animales. La gallina, ¿por dónde le sale el huevo a la gallina? ¿Tiene por dónde? Hoy veníamos discutiendo con mi pareja de eso. Mira, querido, no me quieras hacer pasar ridículo delante de la gente. Si hubiese querido saber por dónde caga el huevo a la gallina, hubiese estudiado veterinaria. Dejate de joder, boludo. O sea, tampoco lo sabes. Creo que tiene un agujerito, no sé, un culito aparte. Mati está diciendo, no puedo creer lo que está escuchando al aire. Bueno, Mati, ¿vos tenés la respuesta? Entonces no te metas, loco. Porque yo estoy desde hoy que quiero saber, la gallina, ¿por dónde lanza el huevo? ¿Tiene por el ano o tiene otro agujero aparte? ¿Cómo es? Y anda a preguntar a la gallina, no sé. Bueno, está bien, chicos. Nadie me quiere ayudar. Me quieren dejar solo en este problema, en este dilema. Bueno, sigamos adelante con Mundo Bullicio. Sigamos. Gente hermosa de Moreno, aledaño, zona hasta donde llegue esta onda vibratoria que es la sonora radial, les queremos contar que hoy tenemos, dentro de un rato ya, a 15, 20 minutos, vamos a hacer una entrevista a Luisa Mora, de Autodeterminación y Libertad. Después vamos a estar llamando a la gente también, a Lucía de Correpi, que nos va a contar una actividad que están por hacer en Ate Moreno. Y después el segmento rock, ¿qué esperemos? Que salga, ¿no? Que venga Nacho. Ya Cristian dijo que no venía. Y Nacho viene con el tren que más o menos bajó la gente y lo viene empujando a Sarmiento, ¿no? Ah, Nacho viene en el Sarmiento y bueno, calculale que 5:30 está llegando. Capaz. A ver. ¿Vieron cómo es el Sarmiento? Es el tren bala. Es very difficult, ¿no? Ahora, justamente vamos a hablar... Muy bien, es así, es eso. Justamente ahora en el tema de noticias vamos a hablar un poco qué pasó, ¿no? A un año y medio de la tragedia de 11. Masacre. No es tragedia, es una masacre, loco. Si querés, cuando volvamos podemos discutir. Ahí está. Lo discutimos. Mati. Y si no te cago... ¡Epa! ¡Isa! Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. estado que me estés discutiendo. Antes te metiste con mi vieja porque es italiana. ¿Qué problema, loco? ¿Cuál es tu problema con la gente de otros países? No, ninguna, loco. Estamos en el ¿Estamos aire. Al aire? ¡Ah! ¿Cómo este anda? Hola, hola. Este chiste es más viejo que la injusticia, me parece. Pero el público se renueva, querido, se renueva. Así que siempre está bueno hacer los chistes, ¿eh? Entre el chiste, mi comentario y tu comentario, ya tenemos como 70. Estamos obvio, viejos. 120 años más o menos. Somos el bueno, señor Burns. Vamos a hablar. No, ya quedó pendiente el tema. ¿Por qué masacre o tragedia? Para mí... Masacre. Pero masacre, estamos hablando que hubo un grupo armado o algo que fue a matar a alguien. No. Porque hay que desmistificar el tema de saber distinguir qué es masacre y qué es tragedia. La tragedia viene de la tragedia griega cuando un final es inevitable, como la muerte. O sea, es inevitable. Todos nosotros nos vamos a terminar muriendo. Nadie es inmortal. Pero si vos hablas de tragedia en algo como lo del Sarmiento, es lo mismo de decir, ay, sí, bueno, alguna vez iba a pasar porque, bueno, es inevitable que pase. No, era evitable. Ah, vos me estás diciendo que como... Entiendo la diferencia. O sea, claro, como es evitable... No es una tragedia. Claro, no es una tragedia. Porque la tragedia es algo inevitable. La tragedia sería como, claro, lo inevitable, ¿no? O sea, inevitable. Sale el sol, la luna. Claro, exactamente. Es algo que va a pasar sí o sí, que no se puede revertir. Si nos remontamos a Grecia, no sé... A Edipo Rey le decían, bueno, lo que te va a pasar es esto, es lo otro. Y el tipo ya sabía que se iba a terminar arrancando los ojos y demás. Porque el oráculo se lo decía, era algo como una premonición inevitable, que no se podía cambiar. Acá no hubo esta cuestión. Acá lo que pasó es que un montón de gente se afanó la guita, no hizo las inversiones correspondientes. No sé, se comían los subsidios y bueno. Yo diría que empezamos a hablar de accidente, no sé si decirlo, porque hubo negligencia. Accidente me parece que ya hasta altura no. Yo diría no. Incidente, porque hasta ahí puedes decir, bueno, está bien, no querés decir masacre porque no querés pararte políticamente en algún sector. Y podríamos decir incidente, tal vez. O sea, algo incidió sobre otra cosa. Después, bueno, aclaremos, podemos hacer un debate de qué incidió sobre qué, qué faltó, qué sobró, quién se llevó la plata, quiénes eran los responsables. Pero más que nada, yo creo que... Yo, desde mi postura ideológica, enmarco que para mí es una masacre, porque era algo que las fallas en el Sarmiento son todos los días, se sigue viajando mal, yo viajo en el Sarmiento, a la mañana es imposible subir en Merlo porque los trenes andan más o menos cada 15 minutos a la mañana, se está viajando muy mal y la verdad las inversiones no se ven, creo que... Pero con pantalla de plasma. Apagada, porque ni siquiera eso, ni siquiera funciona. Chicos, no funciona nada en el Sarmiento, no funciona nada. No, pero es claro lo que vos decís, ¿no? O sea, creo que la connotación de la palabra, al escucharla... Marca una diferencia grande. Marca una diferencia y además vos te predispone a escuchar otra cosa. Porque vos me decís incidente. Quizás intelectualmente tenés razón, pero yo escuché incidente y... Y suena frío, ¿no? Por ahí masacre es como que, bueno, masacre. Bueno, ¿quiénes son los responsables? Hasta buscamos los responsables diciendo masacre. Me parece que cambia mucho. Connota un montón un universo de cuestiones que por ahí en los medios, desde la famosa tragedia, no se toca. Sí, es verdad, o sea que ningún medio se quiere comprometer a hablar de lo que pasa porque, o sea, yo sé, lo ponen a Randazzo, que es una cara simpática, un tipo más o menos joven, emprendedor, claro, divertido, que te habla de un montón de cosas que después cuando vos viajás en el plano, en el llano, esas cosas no existen. No existen. O sea, y lo terrible para mí siempre que me pasa lo mismo con los kirchneristas es... Para solucionar un problema hay que reconocerlo, el problema. Si no lo reconocemos, no podemos solucionar nada. Entonces, cuando vos escuchás las conferencias de Randazzo, vamos a hablar del año y medio que pasó, ¿no? De lo de 11. Vos escuchás las conferencias de Randazzo y vos tenés que encima estar agradecido que el tipo, desde que él está, el tren cambió y te habla de un sistema ferroviario que no existe. Claro, que no existe, que es análogo a Suiza, pero el Sarmiento no es eso. Y más allá de que no se nota, no se ven las inversiones que hicieron, ni los trabajos de no me sale la palabra, hacerlo, digamos, subterráneo al soterramiento, no me salía. Eso no se está viendo. Fue mover un poco de tierra, poner a tres tipos de vez en cuando que levanten tierra con una pala y quedó ahí. Claro, no pasó absolutamente más nada. Para mí es el mismo ejemplo lo que pasa cuando vos querés investigar lo que es esta asociación ilícita de los K, ¿no? De este peronismo, el bastión peronista. O sea, vos no podés meter preso a un tipo nada más. Vos tenés que, por ejemplo, el Enfer, que era el centro que manejaba los trenes, ahora son los que los arreglan. Claro, sigue todas las mismas manos, pero les cambian los nombres, mueven juguetes, mueven muñequitos, pero todos siguen en el mismo, enrollados en el mismo asunto, me da la sensación. Hoy hablé con un tipo a la mañana que estamos hablando de todas estas cosas y me dijo, ¿sabes qué pasa? Se sientan todos en una mesa redonda a repartir las barajas. Da la sensación. Y después claramente. La pelea viene, que empieza la pelea, que sos... No, esta información la leíste en Clarín. No, la leíste en La Nación. pero la realidad existe y es verdad la realidad. O sea, la gente sigue muriendo en los trenes y lo importante de esto es remarcar que no hay ningún preso, solamente los maquinistas imputados. También el Pollo Sobrero, la verdad que no sé, no me está cerrando mucho, tampoco hay algo que no me termina de cerrar. ¿Sabes qué pasa? Más allá de lo que pensemos de Pollo Sobrero, si no cierro o no, también hay una cuestión que se nota desde el gobierno. Por ejemplo, esto que había pasado hace poco con las cámaras ocultas de los maquinistas que dio a conocer Randazzo. Está bien, dentro de un trabajo siempre hay gente que trabaja bien y que trabaja mal. Eso es algo casi inevitable, podríamos decirlo. Pero me parece que hay un uso político de estas cámaras. Sí, me parece que cuanto más veces muestro a estos tipos durmiéndose, que no los justifico, son tipos que no tienen que laburar. Estos tipos no tienen que laburar nunca más en ningún medio de transporte porque son un desastre. Estos tipos que se quedaron dormidos, el otro que leía y demás. No lo estoy justificando. Pero me parece que del gobierno se está manipulando esto porque cuanto más mostremos a los maquinistas durmiendo, leyendo, distraídos, me parece que menos responsabilidades yo como Estado, ¿no? Es como que me desligo de más responsabilidades. Claro, también lo que tiene esa movida que vos estás marcando es como el desapego de la responsabilidad de las corporaciones, ¿no? Como diciendo, mirá que el empleado, yo lo veía con el subte, ¿no? Que estaba hablando de Le Carbonara. Yo la verdad que no me voy a poner a defender a Le Carbonara porque no lo conozco y no sé. Pero hay una realidad, el tipo está manejando un subte hasta el día de hoy y está metido de delegado. Entonces, lo que vos ves, la manipulación de la información que quieren hacer que era el trabajador, igual es una temática de los Kirchner, ¿eh? O sea, nos hacemos los progresistas y después el doble discurso del que siempre hablamos. Claro, y criminalizamos al trabajador y la protesta. Y el que está protestando, hemos llegado hasta un momento de que el pensamiento político es, si vos estás protestando, sos destabilizador y estás en contra del modelo. Y vos decís, no, loco, estoy protestando porque no estoy de acuerdo. Claro. Y empieza toda esa maquinaria de la prensa de que no, siempre hablamos lo mismo, mundo bullicio, ¿no? Este Boca River que nos proponen pelear todo el tiempo y no podemos ver lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea que Debido sigue suelto, Debido estaba suelto con una orden de captura hasta que un juez le dijo, vení que está Tobino y te va a meter preso. Jaime. Bueno, Debido. No creo que haya mucha diferencia, salvo en las palabras que componen el apellido, me parece que no hay mucha diferencia en la esencia. Yo te digo, en una habitación solo con Debido y me hago caca encima. No me habla el chabón nada, lo miro así. Mirá, sí. Ese chabón es siniestro también, y moreno. Sí. Vamos al punto, ¿no? O sea, ver cómo se critica a los 90 y a la impunidad, a la corrupción, y hoy por hoy se hace lo mismo, y encima lo terrible es que te echan a... Viste, yo a veces escucho a los Kirchner y vos decís, pará, soy yo el que no entendí nada de mi alrededor, y porque llega un momento como los evangelistas, que te hablan tanto te convencen. Claro. Por eso yo lo llamo los cristianizados, ¿me entendés? O sea, porque son, tiene una cosa evangelizadora también los Kirchner. Claro, tienen ese discurso penetrante. Aparte, bueno, si uno mira... Es decir, si uno tiene las herramientas para hacer una buena crítica, por ahí ves 678 y decís, pará, no me bajes tanta línea porque no soy boludo. O sea, me estoy dando cuenta que me quieres hacer pensar de una manera. Pero si no tenés las herramientas críticas, te comés. Porque el discurso cierra, el argumento cierra. Te lo hacen creer, ¿entendés? Porque argumentan bien. Y como vos decís, modifican absolutamente todo. Está bien, todos manipulamos la información cuando hablamos. Es más, en este momento nosotros estamos manipulando también la información. Pero por lo menos, bueno... Tratamos de ser sinceros y decir, bueno, nosotros pensamos de esto, pensamos lo otro, pero no la plantamos como la verdad absoluta. No, más bien, la verdad la tienen los tipos que hace 30 años vienen estudiando un sistema ferroviario, un ingeniero, un mecánico. Nosotros podemos hablar y dar una opinión de lo que nos parece. Desde el estudio que hacemos sobre los medios o de nuestras experiencias por ahí al viajar, y no son buenas. No son buenas directamente. No, para nada, horrible. Otro tema que lo podemos encauzar y ya le terminamos de dar con un palo en la nuca así a esta estos 10 años ganados, ¿no? Algo que quiero mostrar, ¿viste la fuga que estos hubo? Estos años de lucha, compañeros y compañeras. ¿Viste la fuga del penal de Seiza, no? Ya todo el mundo a esta altura... No sé, no la vi. Mentira. Ya me arrecadaba. A esta altura... Yo le coteaba el informe. No, Javi, estás equivocado. Contame. No, estás equivocado. Me pongo. No son 13, son 15. Bueno, dale. Vamos, se escaparon de Seiza. No, era Marcos Paz. Bueno, una mala onda la mina. Está llegando Nacho. ¿Y eso es bueno o es malo? No, vamos a la noticia que ya en este momento le saben todas, ¿no? O sea, se fugaron 13 presos de la cárcel de Seiza con complicidad de los guardiacárcel. No puede ser. En Argentina no pasan estas cosas. No, me estás jodiendo, boludo. Escuchá lo terrible. Lo terrible y lo bueno. El director de la cárcel, tengo el nombre por acá, el director, entregó su renuncia indeclinable. Primero echó a los 19 efectivos que estaban en ese pabellón y después él renuncia. Y el que asume... ¿Quién es el que suma? El que suma se llama, para que lo tengo acá, Marambio, director, se llama Marambio. Marambio está denunciado por Pérez Esquivel y por asociaciones de Madre de Plaza de Mayo por abuso de autoridad hacia los presos, por sometimiento y un montón de cosas. El problema es que lo sacan a este tipo, que por lo menos renuncia, y lo meten a un tipo que tiene con problemas de abuso de autoridad. Salimos de Guatemala, nos metemos en Guatepeor. Lo que yo quiero hablar, vamos a darnos cuenta cómo los K, cuando se le va la mano, se pone mano dura. Cuando se empieza a complicar la cosa a nivel social, ¿a quién ponen? A Milani. Que estuvo en la dictadura, que ya se cae de Maduro, que estuvo en la dictadura el tipo. Aunque si servía café, era parte de la dictadura también. Y después tenemos, acá en el penal de Ezeiza, que ponen un tipo que está denunciado por abuso de autoridad por un premio Nobel de la Paz. O sea, ojo. No nosotros. O sea. Claro, no. Y lo ponen después de un incidente gravísimo donde se fugan presos y hay una complicidad entre policías. Bueno, sin tener en cuenta, ¿no?, que ya hay otros casos de policías que mandan a robar a los presos y demás. O sea, es totalmente el doble discurso del que estamos hablando. Es una prueba fehaciente del doble discurso. Aparte, tanto derecho humano, tanto... ¡Ay, nosotros metimos a los genocidas presos! Y pones un tipo torturador. Es como ponerlo a Patty. Es como si fuera el doble de Patty que lo pones... Bueno, hacete cargo de los presitos. De los presos rebeldes, por decirlo de alguna manera. Yo igual creo que... ¡Es absurdo! Vamos a hablarle siempre a los pibes, son jóvenes, ¿no? Y se están comiendo todo este verso de la revolución K. Abramos los ojos y fijémonos a quién están poniendo en los rangos, ¿no? O sea, lo ponen después de un problema, como decía Noelia, un problema de una fuga de presos, lo ponen a un tipo que está denunciado por abuso de autoridad hacia los presos. Cuando se complica la cosa social, lo ponen a un dictador, a un tipo que participó de la dictadura militar, lo ponen a cargo del ejército, no de teniente, a cargo del ejército. Oyente, saque las 10 diferencias entre los 90 y el kirchnerismo. ¿Cuáles son? Hay celular y BlackBerry, un par de cosas más modernas. Ah, y la gente más limpia y más pulcra. Ah, no, y volvió el carnaval. Volvió carnaval. Mati, ahora también volvemos nosotros. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿Estás ahí? Contarte ¿No estás? Que fui

canción. Y yo me estoy yendo porque aquella canción se quedó. Me equivoqué, la culpa es mía. Creí en la utopía del rock and roll. Sonido que las luces, qué preproducción, qué profesionales, cuánto vale el hit del show vendido. Plan del rock. El mundo está hirviendo de rabia, presión. Yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Soy Cristian Lacillo del Frente Interior de los Trabajadores y estuve en Mundo Gurí. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Mar... Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Buena! Estamos... ¡Hola! ¡Hola! Llegó Nacho. ¡Llegó Nacho! ¡Hola, Nacho! Gracias, gente. Aplaudanme. Me gusta llegar tarde, hacerme desear. La verdad, me sentí más importante todavía de lo que soy. ¡Ufa! De lo que soy, le mandó el chavo. Pero, ojo. Recapitulemos. Nacho estuvo con un virus hace poco. Por lo visto dejó secuelas neurológicas y está hablando al aire en este momento. Te invita a bailar un guadubo. Eso lo canta el virus de Nacho. Un chiste muy boludo, Nacho. Un chiste muy boludo. ¿Querés un chiste boludo? Sí, loco, por favor, decilo. No, no tengo otro también, ¿eh? Más no. Boludo quizás. Bueno, dale, decilo, decilo. ¿Sabías que había un pez que quería hacer radio, que salió al aire y se murió? Malísimo, no. Pero es temático, vale, porque es temático con respecto a la radio, o sea, bien Nacho, el virus no te dejó tan mal. Vengo afilado con los chistes. Contate la de Superman, por favor. ¿Vos decís? Sí, que se pudra todo, esperen, no tiene connotaciones, no estamos discriminando a nadie, es un juego de palabras, vamos. ¿Quién limpia la casa de Superman? ¿Quién? Superwoman. Ese juego de palabras, bueno. Ahí lo entendió Javi, ahí está diciendo que le gustó. Ahí Javi se está limpiando la baba que le salió entre los dientes. Ahora Javi se está poniendo azul. Y se le cayó un miembro, se cayó un brazo. Parece que Javi se va tirando para atrás y se cae y se escucha el ruido. Nacho, bienvenido, loco. Muy buenas tardes. ¿Te costó llegar? Bastante, el tren venía como empujando. Me hizo correr el otro día el subte, el martes, que me agarró el tema del perro que había en las vías. Que iba el subte atrás del perro. Y no, cuatro estaciones así. Nah, ¿en serio? Sí. Un dolor de huevo viajar en subte. El perro era acá. Pero llamar de la estación de adelante que se baje y agarre al perro. Pará, chicos, vamos, acomodemos el programa. ¿Qué línea era? La B. No, pero viste que están todos los cables sueltos por abajo y que por eso no están haciendo el tramo siguiente. ¿Vos querés que se electrifiquen todos los tipos? ¿Vos decís que es culpa del perro? Es culpa del perro. Paren, chicos, vamos a ir a un punto aparte y hablemos de esto. Estas son las noticias que yo después digo, no hay nada que inventar. Estas son las noticias que trae nuestro corresponsal de Capital. Nacho. ¿El subte venía atrás de un perro cuatro estaciones? Yo estaba en el subte en la estación de Rego. Pero leyendo el diario bien. Que me regalan. Escucho un ruidito, una cadena. Miro así, un perro caminando por las vías, con la cadena golpeando las piedras. Pero escucha, y atrás el subte. Sí, sigamos, sigamos. Esperen. Seguí con la... Seguí. Entonces, y el subte agarra, se abre la puerta de adelante, de al lado del loco, del maquinista, y sale un chabón y dice, ¿no vieron pasar un perro por acá? No. Y el perro ya había pasado, estaba como 50 metros adelante. Sí, se fue para allá. La gente subió al subte, y el subte iba despacito. Se ve que cuando llegaba a estar el perro, se bajaban, querían agarrarlo, como el perro se escapaba, se volvía a subir el subte y seguía el subte. O sea, y las fuerzas militares, ¿dónde están que nos reprimen a ese perro? ¿Dónde? Que nos dejan transitar al trabajador capitalino. ¿Dónde estaban los perros policía para detener a ese perro? La metropolitana, ¿dónde estaba? Claro, van al Borda, pero no son capaces de sacar un perro, loco. ¿Dónde está el proyecto X investigando al sector canino? ¿Eh? Que la verdad, che, esto es buenísimo. Un perro... Estas son las noticias retenía... de sí. Nacho. Pedían el doggy social. El doggy social. Doggy para todos. Doggy para todos y todas. Vamos a cortarle diciendo que hubo un aullido de justicia. Un ladrido. Llegó otro mensaje a la radio recién que Leo nos dice que la casa de Superman la limpia Mr. Músculo también. Ay, malísimo, chicos. ¿Qué está pasando? Che, ¿no? ¿Sabés algo de limpieza? Sí. Bueno. Bueno, chicos, volvamos. Mundo Barranco. Mundo Barranco. Edición 229. Bueno, las vías de comunicaciones son... vamos a hablar al tiro un ratito, por lo menos, que Luis Zamora... Por lo menos va a tener la gentileza de hablar por lo menos 5 minutos con Sale nosotros. Sale de una reunión y habla con nosotros, un ratito. Está en una reunión de autodeterminación y libertad y nosotros lo llamamos un poquito tarde, no nos dimos cuenta. Y entonces ahora vamos a hablar, por lo menos, mira el tipo, ¿no? Llamó él para decir qué pasaba, que no lo llamábamos. Una ¿no? generosidad terrible. Qué diferencia, ¿no? Me imagino más a Cristina, ¿no? Haciendo un gesto así también. Sí, yo también me los imagino cuando, no sé, cuando tomo algunas pastillas locas, pero si no, no me los imagino. Me Hablando cuesta, sola con un espejo. Cuesta, claro, cuesta hasta en el subconsciente imaginarte algo así, ¿no? Es imposible. Chicos, vamos a ver las vías de comunicaciones, si alguien se quiere comunicar, un llamado, el famoso piedrazo a la ventana, un chiflido. Las vías de comunicaciones son microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y si querés hablarnos por teléfono desde tu teléfono fijo, que tiene botonitos... 0237-466-6559. Y el número de celular es 1-5-3-3. No, dilo bien, dilo bien porque no todos sabemos inglés, guacho. ¿Entendés, amigo? No, sorry, boludo. Fui a bilingüe, sorry, boludo. ¿Entendés? 15-33-68, amigo. 15-33-68-0099. Pueden comunicarse, mandan un mensajito, algo. O nos buscan en Facebook. Nos pueden buscar en Facebook. Ah, en Facebook también. Lo que pasa es que tenemos la compu apagada. Somos muy rústicos, ¿no? Nosotros. Sí, pasa no vino Cristian, que es el moderno. Un grado de rusticidad en el cual no prendimos la computadora. Pero bueno, estamos haciendo radio a la antigua, como 1922 cuando se creó la radio. Con los locos de la azotea, loco. Vamos todavía. Ponte la radio. Sigamos. ¿Los locos de la azotea? Así se llamaba porque daban las transmisiones desde una terraza. En el año 1922. Eso aprendí en Ciencia de la Comunicación. Mirá vos. Uba. Mirá vos. Gracias, profesores. Algo supe. Algo aprendí. Gracias. Argentinos y argentinas. Vamos a contar a la gente que está del otro lado también que FM Moreno, en este plan de lucha económica, de llamarlo de alguna manera, está en pos de juntar plata para la mudanza de la antena. Ya por lo menos le contamos a la gente que se hizo la primera cuota la semana pasada. Vamos, pagamos algo, bien. Loco, vamos. Bien. Necesitamos juntar el dinerillo, diría Flanders. Entonces, como la radio venía organizando, organizó la varieté en la escuela media 2, organicé. Mirá cómo me falló el inconsciente. Ay, yo soy el dueño de la radio. Yo quiero ser el dueño de la radio. Quiero tener una radio propia, porque soy capitalista. Mi sueño es manejar los hilos de esta radio, ¿me entendés? Yo quiero saber todo. Yo quiero ser como Vila y tener una mujer como Pamela David. Bueno, gente, está del otro lado del teléfono Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad. Nada más que presentarlo y decirle buenas tardes. Luis, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Luis? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias. Bien, nos escucho un poco lejos. Lo escucha un poco, Mati dice que nos escucha un poco lejos. Ahí lo está solucionando el operador. Muchas gracias por haber salido del lugar que estaba para poder hablar unos minutos con nosotros. Muchas gracias, en serio. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, Luis, ¿cómo vio este tema de las PASOS? ¿Cómo se siente después de haber terminado el tema de las PASOS con autodeterminación y libertad? ¿En qué posición quedaron? ¿Cómo el balance que puede hacer usted? Bueno, en lo que sea, nosotros salimos contentos de haber superado esa traba proscriptiva que es siempre estas primarias que han puesto en el 2011, porque es impedir que las agrupaciones que decidan presentarse a las elecciones nacionales lo puedan hacerlo sin más trabas que ya las que tenían, que era conformar un número de afiliados y toda una serie de requisitos. Bueno, pasar ese piso es importante porque, bueno, sobre todo para las agrupaciones como las nuestras, que no solemos tener medios de difusión durante todo el año como para exponer nuestras actividades, las cosas que hacemos y nuestras propuestas, y nos dan unos días, claro, pocos días antes de las elecciones. Bueno, así que desde ya eso nos parece importante, haber superado ese piso, y ahora nos motiva mucho para seguir trabajando para las elecciones de octubre. A mí lo que me parece interesante que yo desde la radio estuvimos entrevistando a muchos políticos que se candidateaban en estos tiempos, y la verdad que usted es el único que por lo menos dice lo que nosotros de Mundo Bullicio pensamos, que esto es antidemocrático. O sea, porque están haciendo, claro, un filtro, o sea, es antidemocrático la medida esta. Exactamente, es una medida, o sea, los que no consiguieron el 1.5, claro, tienen sus puntos de vista, tienen sus posiciones, sus distintas miradas en relación a la pero no pueden exponerla, no pueden presentar sus candidatos, no pueden presentar sus propuestas intranía en el debate político que implica una lucha electoral, claro, porque no superaron un punto y medio. Miren, la ley con la que rigió desde el año 83 hasta el 2011, que no exigía esto, que para intervenir en las elecciones, bueno, había que tener, conformar una agrupación política, reunir determinados requisitos, ya de por sí eran bastante exigentes, pero luego se presentaban las elecciones. Esa ley la hizo Miñone, el dictador Miñone, la dictadura antes de irse, como colecciones, estableció un mecanismo electoral o ley de partidos políticos. Era más democrática esa ley que esta, porque establecía menos requisitos, menos trabas. Claro. Yo pienso, por ejemplo, para dar un ejemplo, el movimiento al socialismo, no más, que es una agrupación con la cual tengo pocas coincidencias, y ¿por qué no puede presentarse en las elecciones de octubre? Sacó un número importante de votos, inclusive, o sea, varios miles de votos en la provincia de Buenos Aires. No se puede presentar en la provincia de Buenos Aires porque, bueno, no lleva 1.5. Claro. Está antidemocrático eso. Nosotros pretendemos que todas las fuerzas, todas las corrientes, todas las opiniones se escuchen en los medios. Y le hago una pregunta, Luis. ¿Cómo vería usted el tema, por ejemplo, no? Que ocupen los lugares en la gestión pública de acuerdo a la cantidad de votos que fueron sacando, ¿no? Por ejemplo, que bueno, que gobierne, que tenga más votos, pero por ejemplo, Autodeterminación y Libertad, que sacó cierta cantidad de votos, que también tenga una gestión pública. ¿Se entiende lo que le quiero proponer? Como que todos tengan un lugar en el Estado, diferentes lugares, ¿no? Quizás sacate menos votos, diferentes responsabilidades, pero que todos tengan una participación. Porque esa gente fue votada también. Sí. Lo maté. No, había que pensar. Lo maté. No me mató para nada. En los temas, en el Parlamento debería eso existir. Por ejemplo, toda agrupación política que, digamos, reúne determinados requisitos para presentarse a elecciones, debería estar en la representación parlamentaria. En relación con lo que tenga, pasa un mínimo de muy poquito, ya poder tener una voz en el Parlamento. Claro. Es decir, que todos los partidos políticos estén en el Parlamento. Después, por supuesto, en proporción del respaldo que tengan, entonces pueden tener más de uno. Pero que todo un bloque parlamentario represente una voz diferente política que exista, que tenga determinada presencia. Bueno, pero digo, en la parte ejecutiva tengo más dudas, porque ahí ya es una pelea para ya no es dar opiniones y se vota y se lleva adelante, sino que ahí se instrumenta. Entonces, bueno, la instrumentación es difícil que uno instrumente para un lado o para el otro. Pero bueno, en realidad es un mecanismo, hay que pensar todo, una propuesta de organización que para otro modo tenga que ver con mecanismos más de democracia directa y no representativa. Claro. Es decir, no que el pueblo esté ausente y estén presentes representantes, que es eso la palabra, representa, que hay alguien presente y alguien ausente. Claro. Tengo una pregunta, Luis. Con el tema este de los partidos, como estás diciendo vos, las posiciones partidarias, ¿no? Porque yo no veo muchos partidos políticos, la idea de salir de un partido, sino más bien son todas personas que quieren hacer su idea y que todos siguen a una persona, no a la idea del partido en general, porque no existe esa idea. ¿Cómo lo ves vos? Claro, y me parece que como del lado de la izquierda hay un poco más de idea en sí, más unión, pero que tampoco llega a ser tan grande, ¿no? Más bien siempre es a una persona que se sigue. Seguir al líder, ¿no? La el momento político actual en el mundo muestra que hay una brecha enorme entre los pueblos, claro, y sus dirigentes políticos, supuestos representantes, partidos. Eso se expresa fundamentalmente en que los partidos se vacían. En los últimos 40 años en Argentina, por ejemplo, los partidos se han vaciado. El PJ ya directamente no existe como partido, ahora existe realmente para la Victoria. Tuvieron que correr el sello PJ, que es una agrupación que se reúnen 20 tipos una vez al año para firmar autoridades, la existencia del partido y nada más. Pero, y el radicalismo, no hablemos, va separado, sí, interna, se enfrenta públicamente, tiene una gobernación en todo el país. Antes el radicalismo tenía varias provincias y la única que tiene la pone en discusión a la doctora y quizá la pierde, que es Corriente. No, la verdad, que es impresionante. Digamos, se están vaciando los partidos, eso es una realidad. Entonces apelan a nombres. El invento de Massa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es un invento de personas, es decir, porque construir un partido, más que intentó construir un partido con un cómico, con un árbitro de fútbol, con gente conocida por sus actividades en otros rubros que eran las ideas políticas, pero intentan atraer a la población lo que ya no pueden hacer con partidos, ni tampoco con personalidades políticas o militantes políticos, lo intentan hacer a través de otros medios. Bueno, lo de Massa, en dos meses se inventó una persona que con el poder mediático y con dos o tres antecedentes vinculados más bien al gobierno nacional, inventaron un opositor. Bueno, si esa persona llega a gobernar, ¿cuánto dura? Sí. Intenta instrumentar algo contra el pueblo. No tiene el respaldo de una corriente que ha apoyado durante décadas a un partido. Sí, pero debe tener el apoyo, debe tener el apoyo de Monsanto, de la Barrigol, Gold, de toda, sí, la gente que mueve este país. El apoyo económico lo va a tener, pero claro, el apoyo económico, se necesita el apoyo de la población para, claro, el apoyo económico es para después defender los intereses de esos grupos. Claro. Pero el tema es que, fíjese, una cosa de la Rúa. La Rúa tenía apoyo de los grupos económicos, pero en cuanto se desprestigió ante la población y le pasó un año rápidamente, la misma gente que lo había votado salió a la calle y la echó. Claro. Entonces, lo cual fue muy democrático, ¿no? El drama fue que tuvimos 30 muertos, 40 muertos para echarlo. Entonces, bueno, esto muestra la crisis que hay. Los poderes económicos tienen cada vez instrumentos políticos más débiles para gobernarlos e imponerlos su punto de vista. Y además ellos cuentan con los medios necesarios para hacerte creer a vos que están de tu lado, que están escuchándote, que te, sí, acompañan, ¿no? O sea, porque lo que ustedes... Exacto, pero eso dura poco tiempo. Eso, claro, es lo que quiero decir. Antes, esos personajes y esos partidos los hacían creer todo eso, pero duraban muchos años porque se montaban en mejoras en las condiciones de vida que realmente las había habido tiempo atrás. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo hace 15 años atrás cuando venían las elecciones y arreglaban la esquina de tu casa una cloaca, vos decías, mirá cómo te baja el intendente. Y eso hacen lo mismo hoy y ya sabés que es por la política. Ya por lo menos, claro, se evidencian, claro, las cosas, como que vos ya sabés que sí. Si hay algo oscuro. Lo único bueno de que hay elecciones es que se ponen a hacer obras unos días antes. Bueno, claro. Eso indica que tienen poca expectativa. Claro. Y que por el resultado electoral van a mejorar sus condiciones de vida y demuestran, digamos, de un modo, Luis, de ironía, para usted, para usted, ¿por qué es que yo una cosita, yo tengo que entrar a una reunión? Está bien, y muchas gracias. Así, con confianza le digo, podemos seguir charlando otro momento, que tengo que entrar ya, como les había comentado. Muchas gracias a usted y gracias por atendernos. Muchas gracias, Luis. Lo llamamos en otro momento con más tiempo, pero la verdad marca una diferencia que nos atienda igual. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias, Nos vemos. Un saludo a la gente, que anden bien. Bueno, bien. Bien. Tenemos algunos problemas, ¿no? Porque se ve que estaba en una reunión, se escuchaba mucho ruido. Sí, estábamos complicados con la señal, pero sí, se pudo salir. Se entendió claro lo que quiso decir también, ¿no? Qué interesante, ¿no? Escuchar a un tipo que es la edad de nuestros padres y no es tan fascista como nuestros padres, ¿no? Ah, no, mentira, un chiste. No, pero... Los fascistas son los padres de Nacho, no los míos. Ah, es verdad, los padres de Nacho. Eso. No, pero qué interesante, ¿no? Escuchar a un tipo que, ojalá, como siempre me pasa, ¿no? Como hablábamos ya con el Partido Obrero, ojalá que gente como esta logre entrar al Senado para poder tener una voz, porque es verdad lo que dice, ¿no? La brecha que hay entre el pueblo y los gobernantes. La crisis de representatividad, ¿no? Es impresionante. O sea, la verdad que yo, de lo personal, de humilde persona, para mí entrevistar a Luis Zamora es un placer.

es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía que debe utilizar. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, la edición número 41 de Mundo Bullicio, son las 16 y... ¡13 minutos! Le mandamos un saludo a Nico también, que me dijo que va a estar escuchando el programa, Nico de Taller de Radio. Nico, un abrazo para vos, amigo. Bueno, gente... Nico, era mi ex compañero, porque yo también estaba en el taller, mi ex compañero Nico. Claro, porque viste... Porque ahora, chipo, me revendí el capitalismo y trabajo bajo jefe, chipo, nada que ver, chipo. Es verdad, Noelia hace 3 días está trabajando en una empresa. Dos días trabajé. Está trabajando en una empresa en Capital, está siendo gobernada por este sistema que te espira el cerebro. Pero me dan una tarjeta con 150 pesos para comprarme snacks. Sí, es ¿en serio? Snacks, sí. Igual le espiraron el cerebro... Les primieron el cerebro y no sacaron nada, digo, Noelia. No, sí, están todavía, se quedaron, dicen que los expertos se quedaron el fin de semana hasta el lunes revisando los lóbulos derechos, lóbulo izquierdo. Encontraron ratones. Encontraron a Serrán, los maderos de San Juan. Antigüedad. Que piden pan, no les dan. Piden queso. ¿Y qué le dan? Ojo. Hueso. Pobres maderos. Como a todos nosotros, ¿no? Pedimos pan y nos la ponen, ¿no? Sí. Escuchen. Cuenta una triste realidad. Los maderos, la gente que trabaja con la madera, es la peor paga. Entonces piden pan y no les dan. No, es una canción. Que está reivindicando la lucha obrera, carajo. No, nada que ver. Los maderos. Chicos, por favor, siéntense. El tío Javi le va a contar algo. La canción es de España. Y los maderos en España es la policía. Lo que está contando. Por eso. Totalmente alejado de lo que está diciendo vos, porque es el contrapunto. Esa canción está retractando un momento de la policía de España que está manifestando. Gracias. Que lo dije para que puedas explicar la canción. Nosotros la argentinizamos, ¿viste? Claro. Se nota que no pasaron el charco y no fueron al viejo continente, se nota. Perdón por tener esa cultura. Sorry. Bueno, yo viajé en avión de Lapa, pero no se estrelló. Disculpa. Yo soy el nieto de Mirta Legrano reconocido. ¿Viajaste en avión? No, pero bueno, viajo en el Sarmiento, adelante. Loco. No. Es más peligroso. Es más peligroso que el avión, el Sarmiento, es más peligroso. Bueno, gente, estábamos al tiro por hablar con Lucía de Correpi y parece que quedó bien. Estamos al tiro con Lucía de Correpi. Correpi, ve que viene la ayuda. Dijiste al tiro y se fue, por eso. Se fue. Exactamente. Vamos a tratar de comunicarnos. A la brevedad no nos podemos comunicar con Lucía, así que... ¿Por qué nos pasa esto? Es la producción. Muy es momento... Producción. Es momento de renovar la producción. Parece que la producción está cansada. Gracias, Mirta. Es cierto. Están pidiendo un aumento la producción. Porque si yo quisiera en este momento estaría en Radio Continental, estaría con el panelista, con el negro González Oros, pero no, chicos. Dale gas. Me quedo acá. Dale gas. Delíguez. Yo también me quedo acá, loco. Panelista González, solo imaginé los comentarios que tenés que hacer, ¿no? Así con, claro. Con el bigotito acá, me bajo la nariz nada más. Sí, no, tu comentario sería, el negro González Oro dice la noticia, un accidente del Merlo, ¿son inmigrantes? ¿Tienen DNI? ¿Cuántos argentinos murieron? Claro, ese sería un comentario a lo Babi Checopar, tal vez también, ¿por qué no? En tan mismo rubro. Mirá, no, Babi, no importa. Babi, lo que le tuvo que pasar a Babi para que se le impregne un poco de humanidad, ¿eh? O sea, ¿qué le pasó? ¿Cuándo se le impregnó un poco de humanidad? Hace un año le metieron como 9 tiros al pobre tipo. Y después de lo que le pasó, bueno, sí. Pero es Babi Checopar. No, pero mirá qué loco, no, lo que tuvo que pasar el tipo para volverse un toque más humano, nada más. Un toque más humano. ¿Pero se volvió más humano? ¿Se volvió más humano o desapareció? Porque... O desapareció o está tapado en armas y uno no lo ve, no sé. ¿Cuál es la para realidad? Para mí, Babi, lo que tiene, lo mejor que le pasó fue... Porque ahora tiene la excusa. Tiene la excusa perfecta para terminar de odiar a todos los negros y mandarle bala a todos. Porque imagínate lo que le pasó. Entiéndase, negros, gente de conurbano que está estigmatizada como ladrona, chorra, aunque no lo sea. Como nosotros, ¿no? No, como vos de Merlo, yo de Paso del Rey. Pelo oscuro y bueno, que pase la chica hermosa, negra de conurbano, pero que pase. Es así. Y me tratan así. Me encantó la de chica hermosa. Hermosa, te tiraste vos flores a sola. ¿Y esa cuándo viene? Estamos esperando que pase nosotros. Mirá, mirando para atrás. Fascista de capital. ¿Entendés? Bajó un cambio, chiquito, porque vos, haciéndote ahí... Mirá cómo pintó la mala onda. Por supuesto. Bueno, te olvides que acá estás en otro país. Yo no sé si estás en Argentina, flaco. Pero de la General Paz para acá es otro país. Tené cuidado. Allá es Argen. No, acá no es Argen. Es mucho más pro allá. No, acá no es Argen ni Tina. Acá es de los peronistas. No. No hay otra versión acá. No sabemos qué es. No. Su padre habló en su defensa. Loco, no me pongas los Simpsons. Prendemos la tele, boludo. Un día de esto vamos a prender la tele, vamos a poner prendemos el micrófono. Prendemos la tele, te quedas sin trabajo, flaco. Así bueno te lo digo, operador Matías. Cortala. ¿Por eso los Simpsons son amarillos? ¿Por el amarillismo? Supuestamente sí. El virus, los estragos. Bueno, de vuelta el tío Javi les va a contar algo. Cuente. Supuestamente los Simpsons son amarillos por el amarillismo. Y Padre de Familia son blancos porque son humor ácido. ¿Y los chinos también son amarillos, chicos, por eso? Chicos, gracias. O sea, los chinos también son amarillos. Los chinos podrían trabajar en Crónica. Muy bien. Porque son amarillistas. ¿Cómo llegamos, no? De hablar que los chinos laburando en Crónica. Pero si, bien. Si son amarillos, por amarillo. No, amarillistas, bien. Amarillo, Crónica. ¿Por ¿y qué el pro? No tenés? Amarillo, Crónica es el pro, más o menos. Porque todo más rojo. Menos, es verdad, más es el o pro. Menos. Es el pro. Que el pro es un escándalo al mismo tiempo, es un berretín, es cualquier cosa. O sea, hasta todo se. La verdad del universo está en el color amarillo. Ya está. Chicos, nos fuimos al carajo, me parece. Che, paren. Mundo estamos, desbarrancó. ¿Estamos todos de acuerdo que nos fuimos al carajo? Sí. Listo. Joya. ¿Queremos volver? La UOM. ¡Que vuelvan las 68 organizaciones! ¡Que vuelvan! ¡Lorenzo Miguel! ¡Lorencito! Moyano Chupal. Bueno. Lo conoce metan como Moyano, chicos. Ojo. No. Por miedo. No sos un piquete, no sos un corte miedo. De ruta. No, miedo, básicamente miedo. No prende fuego los autos, así, ¿no? No, tu familia. Directamente. Directamente a tu familia. O sea, vos sabés que te metés como Moyano y a tu familia, a tu entorno le quedan 15 días. Más o menos. Sí, 7 sí, days. Contado. Cuando claro, a Moyano es como... Dice, 15 días, papá. Te dice así. 15 ¿verdad? Días, nene. Te queda 15 días. Qué gente horrible, ¿no? Que nos gobierna desde hace muchos años. Pensé que nos decía nosotros. Digo, ¿qué pasó? Che, voy a recordar también la movida que está haciendo la radio para colocar su antena. Antes no lo dije. Porque me sacan de tema, me sacaste de tema antes y no. ¿Yo? Lo pude... Sí, Noelia, sos vos. Con tus chistes que haces escribiendo en el cuaderno. Mentira, ¿viste? Sí, yo no sé escribir. No, dejás trabajar. Ya sabes. No, yo no sé escribir. ¿Por qué? Yo no fui. Bueno. No, vamos a recordar que la radio, ¿no? Está en la situación que hizo la mudanza de la antena. Pudimos pagar la primera cuota y faltan pagar dos cuotas más. Entonces la radio se ve envuelta en una maratón de eventos que hicimos en la media 2 de Moreno. Hicimos una varieté de teatro. Después en la Casa de los Nadies, en Moreno también. La Peña, un domingo. Y ahora el próximo evento es... ¿Cuál es? En Ate, Moreno. Ate Moreno. Ate. Ay, me suena feo. Pirovano Flayala, por ahí. Pirovano y Sarasa, por ahí. Ay, sí, cerca de allá. De Churren, Fry. De Coso, cerca de Coso. No me hagas perder de vuelta. Cerca de Coso. A la vuelta donde está el otro. Claro. Dale, ahí. Pirovano, sí, bueno, ya saben. Bueno, los que conocen ya saben. Bueno, lo googleás, lo pones en Google, lo buscás, no, claro. Más Ate. Adelante, llegado el momento, ya vamos a dar un poco más de información, más confirmado de los grupos que van a actuar. Pero la idea sería el sábado 7 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, Ate Moreno, FM Moreno, va a estar realizando una cena show de pizza. Y ya en el momento hay un dúo de tango, folclore, y hay toda una movida con bandas. Así ¿banda, que bandas de rock? No, de folclore. Ah, chico, le falta rock. Dijiste escena show de pizzas, imaginé como las empanadas, pero todas pizzas bailando. Gente, gente vestida de, pizza, de porciones claro. de pizza bailando. Diciendo, bien, y vos diciendo, disculpa. Vamos a Mozzarella, duro calladito, ¿viste? Malísimo, no, chiste. Por Dios. Buenísimo, boludo, buenísimo. No, no, no. Hizo estragos. El virus. ¿Vos sabés algo de insectos? Off. Bueno, chiste. Chiste que se me ocurren al pasar así. Bueno, chicos, laburé muchos años con chicos. Animando fiestas, o sea, tengo un par de chistes así. Así que hacía fiestitas. A lo mismo que el Padre Gras y Michael Jackson, de ese hacía tipo. Hacía fiestitas, ¿no? Sí, no. Sí. ¿Así no, o...? Te digo que si te aparezco yo así, es para que me pegues un tiro entre las bolas, te digo. ¡Epa! Sí, sí. Al aire, el aire, señor ¿no? embajador de Rumania, licenciado en sutileza y diplomacia, habla de un tiro en las bolas. Mirá vos. Qué lindo, la verdad. Puro protocolo. El nivel de mundo bullicio, pum para arriba, diría un amigo de los 90. Qué mal, qué, qué mal. Qué bien que tuviste. Habla el país, el diputado en elegancia. Me cago en todos ustedes. Ah, porque elegancia. Bueno, un chiste no, malísimo. Ya está, ya está. Ya está, ya, ya pasó el chiste. Acá la que brilla con los chistes soy yo, papá. Vamos, nena. Che, bueno, gente hermosa de Mundo Bullicio. ¿Qué? No nos pudimos comunicar con Lucía de Correpi. La verdad que es una lástima, vamos a ver si podemos hablar el sábado que viene. Y también estamos haciendo... Espera, espera, ¿qué era el Correpi? La Correpi es una asociación que viene defendiendo el abuso, la gente que está en situación de abuso de autoridad sobre la policía o las fuerzas represivas. Es una agrupación que viene hace casi 20 años trabajando. Viene a la cabeza con la abogada, si no me equivoco, María Verdú, si no sí. me equivoco, que viene defendiéndolo. Y yo siempre, el otro día cuando entrevistamos a Lucía, le dije que yo en lo personal me acuerdo cuando era chico que la Correpi nos enseñó a nosotros en los 90 que no se podía meter las manos en los bolsillos, que cuando te pedían documentos no te podían revisar. Hablamos de los policías, ¿no? Cuando la policía te para, digamos. Claro, te para y tus derechos a la hora de defenderte como ciudadano, ¿no? Lo interesante de la Correpi, que obvio, son para mí son asociaciones o entidades que mucho vuelo no van a tener trascendencia porque están hablando sobre el meollo del asunto. Están hablando desde hace años de lo que es la complicidad del Estado con las fuerzas represivas, porque ya hoy por hoy llamarle policía, gendarme, no, son fuerzas represivas, ¿no? O sea, ya eso lo sabemos todos. Es que justamente la policía nace, digamos, como fuerza represiva del Estado, digamos. Históricamente es así que no varía nada, nada más que bueno. Simplemente uno tiene que saber determinadas cuestiones para defenderse, como por ejemplo si te piden el documento, que lo pueden mirar pero no lo pueden retener. Y bueno, y otras cuestiones más que yo no sé porque no sé, nunca me paró la policía, gracias a Dios. ¿Cómo hiciste? Yo, no sé. Yo más o menos de los 14 años hasta hace... Ahora ya estoy un poco más grande y como que ya te ves más grande y quizás no te pagas. Grande, dice, un poco más grande, tenés más de 30, así la verdad. Y estoy chiquito. Un poco, o sea, quizás el policía ya se... Hoy por hoy, mi actitud, siempre la gente de mi entorno lo sabe, con la policía es la siguiente. Documentos, buenas tardes, documentos, le da documentos. No, todo bien, sí, oficial, sí, está todo bien, no pasa nada. Y cuando empieza el verdugueo, ¿no? Porque a mí la gente no me ve en este momento, pero tengo una apariencia media... Yo lo describo, pelo largo, cara de Jesucristo, pero una onda más Osama Bin Laden. Don Bordón Morocho, le mando. Claro, una cuestión Osama Bin Laden, no tan hecho mierda. Con ropa que no es comercial. Entonces, una rasta. Un espantapájaro palestino, digamos. Una amenaza. Algo así. Casi una amenaza. ¿Afgano? ¿Y cerramos? Claro. ¿Cerramos en afgano y casi afgano. Una amenaza? Vamos para adelante. Vamos para ahí. Terrorista del amor. O sea, vos en Yanquilandia no pasás, negro. Nah, a mí la policía en la calle pidiéndome documentos a través de todo mi adolescencia y de grande me han... O sea, una que me recuerdo siempre es... Me termina de pedir documento así y el tipo no me puede encontrar nada. No tenía nada yo, ¿viste? Y me empezó... ¿Cómo ahora? Claro, no tenía nada. Si ahora tengo una camioneta Fiorino nada más. Entonces, ¿viste? El tipo me empezó a verdullar, a delirarme, que esto, aquello, nada. Y agarra, me mira de arriba abajo y me dice... Me veo el DNI y me dice... Bueno... Anda, payaso, volvé a tu fiesta de disfraces. Porque yo estaba, sabía que parece que había salido un tubo psicodélico de los 60 más o menos, ¿viste? Es una provocación terrible para que uno sí, para yo que reacciones como... y básicamente te llevan. Claro, pero cuando uno ya ha aprendido a tratar con cierta gente como estos oretes, uno, yo agarré, me tiré para atrás, los miré de arriba abajo y le contesté: yo soy el payaso y vos soy un informe que tenés pedazo de asesino que mata gente y yo soy el payaso, por favor. Se puso sí. medio tironeante la discusión no, y bueno. No, medio si lo miras con un solo ojo. Y pero ahí el Tony, viejo, protesta social, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando los milicos te quieren llevar preso? ¡Señora! ¡Señora, me están pegando! ¡No, no me pe! Y ahí empezás a gritar, arma quilombo en la vía pública. Bueno, tomen nota, tomen nota. Tomen nota. Y la otra que pueden tomar nota también es decir al oficial, cuando llegue te voy a denunciar por abuso de autoridad. Claro, y acá funciona, y ahí es donde entra en toda esta historia el Correpi, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Te puedes pedir documentos al policía o que te muestre la plaquita? Sí. Nunca te la muestra, te la sí. tapan. No, ¿viste? Está tapada, eso, nunca claro. se hace el apellido, nada. Nunca está ahí. Supuestamente es un funcionario público, tiene que darte los datos, supuestamente. Nunca le digas, te estoy pagando el sueldo, porque es lo peor que le puedes decir a un policía. Una vez le dije eso y el tipo me miró y me dijo, estuvo bien lo que me dijo. El tipo me dice, bueno, qué poco que pagás, me dijo. Claro, bueno, sí. Rata, aumentame el sueldo. Le diste motivo a pegarte, el flaco. Estuvo inteligente ese tipo, estuvo inteligente. Bueno, volviendo al tema, bueno, hay casos mucho más graves que los que cuenta, las anécdotas que cuenta Javi, que es el tema de Luciano Arruga, ¿no? Que es un chico desaparecido en Democracia, que bueno, básicamente él siempre paraba en una esquina con sus amigos, y bueno, y la policía lo estaba extorsionando para que pueda salir a robar, digamos, vieron que la policía hace robar a los ladrones, les da una arma, ¿no? Una especie de clientelismo. Mira, yo te voy a contar. Y este chico desapareció. Yo recuerdo básicamente estos datos porque bueno, la hermana de Luciano es una estudiante de ciencias de comunicación en la UBA, y bueno, apenas desapareció su hermano, salió desesperada a pedir justicia porque sabía que venían por ese lado, que era por el lado de la policía. Y te cuento algo, que yo en ese momento, más o menos contemporáneo, vivía a un par de cuadras de la comisaría esa, disculpa que te toque. Se llama Loma del Millón el lugar, ¿no? Sonó quedó mal. Sonó medio mal, ¿no? Aclaro a mi novio, no. Me tocó la mano sin querer y me pegó. No me tocó ninguna parte. Tranquilo, mi amor. Solamente tocó un golpe, hacía un palazo en el medio de la cabeza. Solamente un chirro en la cola, pero nada más. Me estás difamando con tu novio, que ni lo conozco, ya vamos a empezar mal con tu novio. O sea, te pedí perdón por rozarte la mano. Digo, encima... No, pero sonó mal. Perdón que te toqué. ¡Epa! Viste con... Se fue la vida. Se fue de vuelta a nuestra cordura. Bueno, yo me acuerdo contemporáneamente, en ese momento yo vivía en Loma del Millón, en Balcarce y Chubut, doy las calles para que sepan que estoy hablando con causa. Y me acuerdo, ¿no?, que me contaban un tipo, me contaba que tenía una casa de quiniela. Entonces le entran a robar sí. al tipo, ¿no? Bueno, con caña, con fierro. Cuá, o sea, cuá, cuá. Estas son las cosas que se extrañan de Nacho cuando no está. La verdad que le entran a robar al tipo, ¿no? Le roban todo, los chorros se van. Entonces agarra el tipo, cierra el local y va a hacer la denuncia a la comisaría. Y cuando llega a hacer la denuncia a la comisaría, ¿sabés quién le tomó los datos? A ver, no sé. A ver, pensemos, a ver. Ricardo Ford. ¿Un policía honesto? No. No. Sí, igual lugar. No. Los mismos que le robaron en la casa de Quiñela. ¡Ay, qué lindo! O sea, estamos hablando que las famosas zonas liberadas, o sea, que se conocen, ahí se le fue un poco la mano igual al comisario, ¿no? En esa zona, porque se puso medio denso el tema, porque lo estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, lo pueden hablar con los vecinos de la zona, robaban los policías, o sea, los negocios. O sea, no, robaban sin uniforme, queremos decir, ¿no? Claro, porque robaban. El uniforme puede ser que alguna vez hagan, no creo en este país, pero... Generalmente es en especias en ese caso, ¿viste? Pero vos decías Luciano Arruga, ¿no? O sea, ¿cuántos Lucianos Arrugas hay que no conocemos? ¿Cuántas ángeles hay que no vamos a conocer nunca, no? ¿Cuántas Marita Verón? El caso de Ezequiel de Monti, no sé si se acuerdan, el chico que sufría una discapacidad en el oído y los policías lo obligan a tirarse del puente, creo que fue en la zona de Quilmes, y el chico se ahoga, también es un caso por gatillo fácil, porque por violencia policial, no sé si se acuerdan, fue hace muchos años. Bueno, la mamá pidió justicia, pero bueno, creo que el intendente de la zona era Quindimil o algo por el estilo. Es como un personaje muy fuerte y todo lo más podrido de la corrupción está en esa zona, digamos. Sí, Lanús, Quindimil, toda esa zona por ahí, el chabón. Es que está en todos lados, empezás a decirlo por zonas, digamos. Claro, y un lugar es peor que el otro, cada vez va sacando. Pero son los municipios, caudillos. Claro, son como caudillos, son municipios así muy fuertes, como bueno, los de Otacé también son años que está esa misma gente. Y anda a pedir justicia y te encontrás con una pared cuando pedís justicia, claro, de esta manera. Por eso lo que yo decía antes, ¿no? De la Correpi, ¿no? Esta, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Con gente que está militando o comprometida socialmente, que no conocen a la Correpi o otra gente no la conocen. Claro, porque la Correpi habla de lo que nadie se anima a hablar, ¿no? De la situación de la policía, cómo opera la policía, cómo operan los... Claro, cómo es una forma de tratar la policía del ciudadano. Y esos son temas, ¿no? Que... Cuando siempre se ponen a hablar, yo siempre lo digo, a veces veo los noticieros que empiezan a discutir en provincia, ¿qué pasa en provincia? No, ¿qué esto? Muchachos, lo que pasa en provincia es fácil, hay que arreglar con Duhalde, con otro más, y después se gobierna provincia, o sea, y hay que arreglar con los comisarios, con los intendentes, y con este aparato peronista que viene hace 60 años, yo siempre lo digo, para mí el peronismo es el cáncer más grande que tiene la Argentina, con el catolicismo. Oiga. También, ¿no? O sea, me parece que son los dos cáncer que retrasan la evolución de este país, me parece, ¿no? O sea... Discúlpenme un comentario así, pero es lo que yo pienso realmente. O sea, no sé qué quisiste decir, la verdad no me quedó claro. Te lo explico, te hago un anagrama. ¿Qué pasa que miras para arriba, Mati? ¿El reloj? ¿No tenemos que ir a la tanda? ¿Es que el techo?

morimos y ahí quedamos cantando. Vuelo a la sangre de un hombre inglés. Vuelo a la sangre de un escocés. Néstor. Néstor, ¿estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡El momento, Juan! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hija de Tuca. No le gusta el trabajo, al hija de Tuca. Él vive de la calle, al hija de Tuca. No le importa el camino, al hija de Tuca. Buenas tardes, regresamos acá de esta el bloque musical. Quiero destacar la banda que estuvimos escuchando hoy en la Tabaré Rivero de Uruguay. Sería como, así como a lo bruto hablando, sería como los Redondos Uruguayos. En la, nah, pará. Este pibe se está mundo desbarranco, se fue a la mierda. No, disculpame. Mati, los busca, Redondos, carajo, busca, no me puedes decir eso. Buscá la Tabaré en vivo, año 2008. Fíjate que toca con Sergio Dawi, con Sky. Ah, lo que quiero pensé que así con Sergio Dalma, Dios. No, ¿quién es Sergio Dalma? ¡Abrazadísimo los dos! Con Sergio Dalma, con Kai. Con CAE, ¿se acuerdan? Los te recuerdo en mi sueño. Ahora que te estoy perdiendo, te... Estamos hablando de mundo bullicio, ¿no? Que lo sí. Perdemos, ya, tocamos los sueños. Vamos a... Dije los Redondos no en el sentido de lo musical, sino en el sentido cultural e histórico que tienen en Uruguay la Tabaré. Para mí particularmente, yo me he criado con los Redondos, Sumo, todas esas bandas. Soy fanático de los Redondos, todas esas cosas, pero cuando conocí la Tabaré es para sentarse a escuchar el mensaje que tienen, ese mensaje irreverente, bueno, bien intencionado, rebelde también, y esta cosa, ¿no?, del sexo, de lo promiscuo, ¿no?, de divertirse, de pasarla bien a pesar de vivir en un torbellino, ¿no? La Tabaré me gusta, es esas bandas como para sentarse a escuchar así. Y empezar a escuchar las letras que tiene, ¿no? Muy bien. Un mensaje... Está bueno eso, está bueno, ¿no? Porque me planteaba esto, ¿no? En un mundo tan vertiginoso, con tanta rapidez, que una banda te lleve a que te tengas que sentar y tomarte el minuto para escuchar las letras, está bueno. ¿Viste cómo estamos? Por eso no son tan conocidos, no son tan escuchados, ese es el tema, ¿no? Porque tampoco existe ese tiempo hoy por hoy. Es difícil. Es verdad. Se complica. ¿Viste cuando estamos afuera? Nacho dijo algo inteligente, boludo. Sí, es verdad, bien, Nacho. Bien, Nacho. Sí, no sé qué pasó. Bien, Nacho. Me mandó por mensaje de texto. Me llegó por mensaje de texto. Groso. ¿Viste? Estabas afuera, yo estaba afuera y estaba haciendo con la manito. Me decías, ¿hace falta que cantes ciegas con la manito? Sí, ¿hace falta que bailes así? Y la tabla lo que tiene, y no ves en mi casa cuando estoy así, me quedo así como diciendo, bien, papá, bien, estamos de acuerdo. Estamos, o sea, de acuerdo. Te haciendo poco solo. Sí, me siento muy identificado con la tabaré, con las letras, con lo que tienen. Obvio, no los conozco personalmente, ¿no? O sea, pero la verdad, una banda que hasta el día de hoy a mí me sigue garantizando contención, vamos a decirlo, ¿no? Y sí, porque me siento contenido. Y sí, porque uno siempre que no está ni con el diablo, con el diablo, ni con Dios, y mantiene una vida media así marginal, ¿no? Bohemia y todo un costado así de mantenerse lejos de las luces y todo un montón de historias, ¿no? Que uno viene manteniendo hace años. Está bueno, deberán de encontrarse una banda que te tira el mismo mensaje, ¿no? También, o sea, el mensaje que te puedes quedar en una habitación, divertirte con tus amigos también. ¿Por qué no? Y dale. Y dale. Ponele. O sea, me puse serio. Resumen, le gusta la banda y listo, ya está. Che, quería, Mati, expresarlo. Fíjate en el Facebook si llegó el chique de la Tabaré que me tenían que mandar para ahora. Claro. Bueno, vamos a una vieja sección que la retomamos así como retomó Guillermo Coppola todo. Bueno, es un chiste. No. La sacamos del jarrón, digamos. La sacamos del jarrón y vemos qué hacemos. La sacamos de jarrón de Coppola. Es una sección con grandes aspiraciones. No. Muy buena. No. Nacho es un bálsamo de humor. Es un segmento con una sustancia altamente cara, ¿no? Bueno, basta. Mati, dale, por favor, boludo. Vamos a hacer la vieja sección 40 segundos para salvar al mundo. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Bueno, la pregunta es, en este momento, pregunta comprometida, jugada. ¿Qué harías para apabullar un poco la inseguridad? ¿Qué medidas tomarías? Drástico el asunto. No, armas no, chicos, armas no. Ya sabemos que armas no vamos a agarrar. Ah, bueno, cerramos el programa entonces. Bueno, ahí está, sábado que viene a las 3 de la tarde, mundo bullicio. ¿Qué vas a hacer? A ver, Nacho, ¿qué harías? No, bueno, lo que puedo hacer es mejorar la educación, ¿no? Que es una mejora a largo plazo. Si es una mejora en el momento, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Salvo tratar de dar trabajo y dar que toda la gente pueda tener un trabajo digno, vivienda y comida, que es lo importante. Yo tengo que decir lo que pienso realmente, ¿a ustedes les parece? Y bueno, el problema es ese, yo apoyo a Nacho, creo que se basa en la educación. A mí nadie me apoya, pará. No. Bueno, no. Nacho, es... ¿Ve que una vez que quiero hablar seria, este tipo me tira toda la teoría abajo, loco? El cambio social, la revolución se me va al carajo. Ahora me voy, me plancho el pelo y se acabó, que se cae no. El mundo, carajo. Me delineo los ojos y basta, ¿eh? Basta, bueno, nada, no, educación. Favor. Educación, salud y que no haya más nachos en este mundo, carajo. No, yo lo que propondría... Los mexicanos se cagan de hambre. Sí. Lo que yo propondría así de raíz sería, primero... O sea, la cierta joven es que de los 14 a los 22 años, que haya realmente centros comunitarios donde puedan asistir, polideportivos, lugares de contención, que no sea solamente la única propuesta que tiene el Estado hacia una franja de generación, sea estar al pedo, deambulando por la vida, sin ningún modelo a seguir, sin nada productivo que hacer. Cagaste, Nacho, porque tenés que hacer algo. ¿Vos claro, me tenés que mandar a laburar vos. No digo a laburar, digo que siempre vemos, ¿no? La delincuencia, otras cosas que siempre son gente joven, ¿no? Entonces, ¿por qué esa gente está delinquiendo? Y bueno, obvio que hay diferentes factores, o sea, un tipo que entra a una casa y mata una familia entera por un estéreo, obvio que no es lo mismo que estemos hablando de gente que, por no hacer nada, por no tener expectativa de vida, por ver a sus padres también, que nunca tuvieron trabajo... Es lo que se sabe, ¿no? También, lo es fácil, vamos a decirle, ¿no? El tiempo de ocio, ¿no? Estar mucho tiempo al pedo sin la incentiva de hacer algo que te guste, ¿no? No digo de trabajar, sino hacer bueno, algo que te guste. Pero que te inserte, la pelota, ¿no? Que te si inserte. Pones más cancha para jugar a la pelota, por ejemplo, la gente va a estar ocupada por lo menos 1 o 2 horas jugando a la pelota, va a estar ahí, el tiempo al pedo. Ahí voy, como dice Javi, como decís vos, justamente todos estos centros, digamos, de sociabilización de la gente fueron decayendo. Y vos fijate algo re loco. Arrancan los 90, empiezan a caer... todos estos centros, clubes de barrio, canchitas, todo lo que vos quieras llamar, empiezan a caer. Y al mismo tiempo, el monstruo de la tele empieza a acaparar el tiempo libre. Entonces, el problema no es la tele. El problema es qué uso hace la gente de la tele. Es decir, cuánto tiempo le dedica. si vos tendrías que ir al club, o si todos fuéramos a un club, practicamos el deporte, te ocupás del buffet, de las finanzas del club, no estarías tanto tiempo al pedo y la tele no te come la cabeza, porque le darías un lugar secundario a la tele. Y no también, el lugar inmenso que ocupa hoy, ¿no? Y también te muestra, o sea, estar todo el tiempo pendiente de la televisión, estás viviendo una vida que no es la tuya también, ¿no? O sea, queriendo vivir, comprar cosas que no puedes comprarla, que solamente puedes endeudarte a 12 años, y vivir una vida que te proponen que tu bolsillo no te la da. Y ahí empieza el resentimiento, la frustración, ¿no? O sea, la marginalidad. Porque te genera resentimiento. El clásico de por qué los demás tienen tal cosa o acceden a la universidad y tienen un mejor laburo y yo no. Te genera ese resentimiento. Ojo, resentimiento a veces no es malo porque te puede ser el puntapié para decir yo también tengo derecho y pelear por tus derechos. Pero no puedes vivir resentido porque caes en la bronca. Eso también, ¿no? Hay que ser... Sí, es como muy fina la brecha. Es muy fina la brecha, ¿viste? Y también hay que nombrar otra cosa, ¿no? También, no toda la gente de bajos recursos roba. Hay mucha gente que trabaja de 4 de la mañana a 10 de la noche por 20 pesos por día y es honrada. O sea, como también podemos ver, porque siempre se habla de la clase baja, ¿no? Que roba, que roban de forma violenta. Claro. Pero hago una pregunta, ¿no? La reta financiera, nadie habla. Hago otra pregunta. Después del 2001, todos los bancos que se fugaron los capitales, que los bancos volvieron al país, nadie los juzga. Jaime sigue suelto, nadie los juzga. Me acuerdo en los 90 que estaba la policía administrativa, que la policía que se encargaba de entrar en empresas es policía administrativa, el nombre lo dice, ¿no? Obvio que Menem se dio cuenta un día y dijo... No lo nombré, sacalo, ya te dijimos, decirle Carlos Saúl, no hay lo que nombré. Nombrarlo, hay que nombrarlo para que la gente sepa, que no se olvide quién es Carlos Menem. Pero lo loco, ¿no? O sea, volviendo al tema, fíjate, ¿no? O sea, el tipo abolió la policía administrativa porque sabía muy bien que eso le impedía a las corporaciones seguir robando la plata hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no es que cambió algo el tema. Pero a veces estaría bueno empezar a hablar de inseguridad y también hablar de inseguridad en todos los niveles, ¿no? La inseguridad, obvio que el tipo que viene, te mete un fierrozo en la casa para sacarte un par de zapatillas, te lastima mucho más que un tipo que te vació una cuenta, un plazo fijo. Sí, banco, tenés, ¿no?, el que roba para comer, digamos, para sobrevivir, tenés el que roba por gusto y tenés a los que son más adinerados, digamos, que roban solamente para tener más. Y también tenés a los que roban, que esto espero que no le caiga mal, tenés mucha gente que roba también por ostentación también, ¿no? Para poder curtirse una minita, yo siempre veo pibes jóvenes, ¿no?, que quizás están presos o cosas así, y vos decís, te empiezan a contar, y el tema de robar y quizás hasta matar a una persona así, se basa en el juego de cuando llega a la esquina, alto turro, bueno, chorro. Es una locura, ¿no? Es una locura, pero bueno, eso es una consecuencia justamente de lo que hablaba Nacho, de la juventud, del ocio, las faltas de centro donde se puedan reunir. O sea, vuelvo a recalcar lo mismo porque nuestros viejos tenían centros, tenían clubes donde podían ir, insertarse en la sociedad, sociabilizar, hacer un deporte. Hay una cruda realidad que me decía un profesor mío, me decía, yo los sábados no me podía empedar y quedar hecho una hilacha porque el domingo tenía que jugar. Entonces, claro, hay toda una rutina que, bueno, la clase media alta puede seguir manteniendo porque puede pagarse el club privado, pero los de la clase baja quedamos re desamparados porque no lo podemos bancar un club privado nosotros. Jugar a la pelota es carísimo hoy en día casi, ¿no? Porque querés alquilar una cancha, podés jugar a la pelota y sale 10, 15 mangos, 20 mangos y ya es un dolor de huevos. Y jugar toda la semana sale carísimo. Porque esa guita no la tenés, porque no te alcanza para nada. Entonces me parece que estos centros de sociabilización deberían volver. Deberíamos hacer algo, cuidar los clubes barriales, ¿no? Las pequeñas iniciativas, las canchitas, como decías vos. Estaría bueno que volvamos un poco a eso. Y también que la gente se sienta útil, ¿no? Porque lo interesante es, creo que cada persona cuando encuentra un trabajo que le guste, cuando encuentra una forma que es adecuada a la que le guste, y cuando se siente útil y feliz y completo, ahí es cuando todo empieza a andar bien, ¿no? También, porque a veces es difícil también que vos vivas al lado de un country y estar viviendo todo el tiempo con esa ostentación. No justifico a la persona que roba, la verdad que no lo justifico para mí. O sea, puede haber otros medios antes que salga a robar, ¿no? Sí. La Virome es Vic. Ah, no la vi. No la vi. Bueno, gente, esperemos que... por lo menos no fuimos tan antichorros ni queremos que vuelvan los militares. Bien, bien. Bien, es un avance para esta sociedad. Ninguno de los tres agarró las armas. Bien. No, hay que metérselas. No. Y hay que darle trabajo y expectativa a la gente, loco. Vamos. Vamos a un separador y volvemos con el cemento rock. Sí. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento, de hecho. No, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son vos pones las 4 horas seguidas viendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, chumba y dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué te mojé? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha y cabeza la lucha, poner la trucha y cabeza la lucha. ¿O no? ¿Discutimos al aire esto? No, está bien, en otro momento lo discutimos. La coca la paga Nachi y se acabó. Y se acabó, la coca, la coca. La coca para el mate. Coca-Cola. La otra es muy cara. Coca-Cola, aclaremos, por Dios. Chicos, por favor, yo ya estaba así agarrándome el chiste que iban a tirar. Todo culpa de Jarrón de Coppola. Queremos mandar un saludo a la asociación Aprenda a Vivir Sin Drogas. Salimos de la granja. El Sol Sin Drogas, ¿se acuerdan del Sol Sin Drogas? Que Maradona. Droga Sin Sol, que es Charlie García. Que vuelvan los 90, loco. Maradona diciendo no te drogues. Solamente en los 90 puede haber una propaganda así, nada más. Charlie diciendo no te drogues, Charlie. No te drogues, que somos mucho y me sube el precio, sí. Esa era la de Charlie. Pero Maradona diciendo no te drogues. Me acuerdo que era en la playa con un montón de pibitos, una pelota en la mano. Vos decís, hijo de puta, te drogás, sos mano. El otro día vi una foto de Maradona con todos los gobiernos. Maradona, un fantoche también. Nacho, Cemento Rock. ¿Cómo Cemento anda? Rock. Hablemos de rock and roll. Rock and roll, ¿qué podemos hablar? En el día de ayer estuvimos transmitiendo con pasalaonda.blogspot.com, que es nuestra radio online que hacemos. Estuvimos transmitiendo a Escalando Peldaños y Que se vengan los payasos en la fiesta de la flor. Andate, boludo. Que se vengan los payasos. Andá, sí, andá, Javi, andá. Que vengan los payasos, ¿verdad? El policía te dijo payaso, andá. Una muy buena banda, así bien de fiesta, ahí cumbia, ska, reggae. Y con ese nombre no me imagino haciendo heavy metal, ponele. Y pero puede ser también, te digo, que vengan los payasos así a pudrirla. No. Con las cadenas, ahí esperando el escenario. Arrastrando la cadena en el piso. Claro. Que vengan los payasos, dale, dale, tráeme los payasos. A los mimos, viste que te generan bronca los mimos. ¿Viste? ¿De qué carajo se metan con los mimos? Sí, loco. No, sí, se metan con los trompadas. Che, ¿dónde violencia? Fue? Mati dice, está bien, Mati, ahora nos organizamos, Mati. ¿Dónde fue el evento? En la fiesta de la flor, la capilla, flor. En el centro, en Suipacha 842, si no me equivoco, es la dirección exacta. ¿Y las bandas? Me dijiste Que se vengan los payasos. Y Escalando Peldaños. Escalando Peldaños hace como una especie de reggae, ska, rock también, pero con un teclado que está como más arriba. Suena, que cubre como todos los sonidos, un muy buen sonido, ¿verdad? Una gran banda. La verdad, muy buena banda, que también guitarrista muy virtuoso. ¿Son de Capital, del Oeste? Son de Capital, de Flores. De Flores. Mirá vos, de Flores. Y la fiesta de la flor de Flores, qué loco, en la, ¿no?, capilla. Mati nos mira como diciendo, no hacía falta el chiste. Gracias, Mati. Muy buena, muy buena. No, hoy estamos encendidos. La verdad, sí, están, uf. Che, ¿y bueno, lo que hicieron ayer, lo transmitieron en vivo por internet? Exactamente, transmitimos, ya dentro de muy poco lo van a poder estar escuchando, que vamos a estar subiéndolo a la página. Y también quiero avisar que el jueves estamos estrenando el Ideas en el Estudio con la gente andando descalzo. Sale por el canal YouTube también a las 23:59 exactamente, pusimos horario. ¿Por qué 59 y no para 58? Romper los huevos. Para romper los huevos, nada más, para manchar las bolas. Entonces, sí, bueno, hacemos el estreno que sale por el canal YouTube de Ideas en el Estudio y de Pasar la Onda. Y también en la radio, cuando terminamos el programa nuestro, va a estar sonando el audio de lo que fue la entrevista. Che, ¿y ya pusieron en la página Pasa la Onda los audios del evento de Santana? El evento de Santana no, todavía no lo transmitimos. Lo más seguro es que lo estemos transmitiendo el viernes. Eso vamos a estar avisando por Facebook cuando sale la transmisión exactamente, o si transmitimos la transmisión en vivo este viernes. ¿Y qué es lo que se viene, o sea, futuro, en Pasa la Onda? ¿Hay un otro festival que van a cubrir, algo? Todavía no, estamos en veremos, porque ahora en octubre cumplimos 3 años. ¡Bien! Así que estamos viendo con qué salimos. ¡La feliz! ¿Sabés cómo me doy la cabeza contra la pared, no? No sabés lo que... Me doy la pila contra el suelo. Así que bueno, gente, la verdad, están todos invitados a escuchar el programa. Están todas las ediciones subidas también, todos los shows en vivo que transmitimos en la página, en www.pasalaonda.blogspot.com. También están todos los capítulos anteriores de Mundo Bullicio. También están los de la primera temporada, digamos, del año pasado, que era... Cuando era más bullicio que mundo. Era más border, mucho más border que esto. Mundo border. Mundo border, si hubiese llamado. ¿Y yo dónde estaba? Como dicen los nenes. ¿Y yo dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? No, estaba de un huevo al otro saltando. Sutileza marzo. Los viejos te decían así, estaba de un huevo al otro saltando. Así que bueno, quería dejar hecha la invitación para que nos oigan. Bueno, entonces el jueves que viene van a estar retransmitiendo. El jueves lo que hacemos primero es el programa. No, y después, no entendiste nada, Javi. La no presentación nada. De Ideas Estudio. En Estudio la sacamos con video y sonido en YouTube. Y por la radio la sacamos lo que es el audio solamente. Porque como es radio no sale la imagen. Ah, mirá vos. Che, ¿y aquí lo van a hacer? O sea que no nos están viendo en este momento. Yo me planché el pelo al botón. Mejor. Al botón. Me planché yo tengo el pelo. Una mugre en el pelo que parece que tengo papa. Nacho, volvamos. ¿Qué pasa? No sé. Ah, no sé, yo no fui. No sé qué va a decir, pero no sé. ¿Qué? Bueno, ¿cómo se llama la banda que van a entrevistar en Ideal Estudio? Andando Descalzo. Así que queda la invitación hecha para este jueves a las 9 de la noche en pasalaonda.blog.spot de 9 a 11 por la sintonía. 9 a 12. 9 a 12, le estaba sacando una hora. No, ¿por qué le escucha hasta las 11? Entonces, claro, después me voy a dormir porque soy viejo. Ahí me pega la pasta. El tecito, la bolsa con agua caliente para los pies. Ahí me sube. Cuando más efecto de la pastilla azul a las 11, ya sé. Me pega la azul. La azul lo despierta. No. La azul hace un efecto. Chicos, otro tipo de efecto. Ay, creo que era para quedar duro. Chicos, nos estamos yendo a carajo. De vuelta. Chicos, venga. Momentos border. Bueno, queremos, para cerrar, los jueves de 9 a 12 por pasalaonda.blog.spot transmiten los chicos y van a estar transmitiendo su programa y al final del programa van a estar transmitiendo en filmación y por la radio la entrevista de Día del Estudio con Andando Descalzo. Así que Nacho, que salga todo lindo. Muchas gracias. Que sea rock, loco. Que ¿Por sea qué rock? Me la rapeas cuando me hablas? Porque me vas con porque la así. Mueve las manos como si estuviera rapeando. Porque me tengo que concentrar, entonces me concentro con el cuerpo. Yeah. Yeah, fucking baby. bueno. Mati, ya no tenemos que ir, Mati. No. Se está acabando. Ya no tenemos que ir. No me quiero ir. Bueno, ¿me quedo? Quédate bueno, limpiar. Le voy a mandar para Mati. Sí. Le voy a mandar un beso grande a mi hermano Nico, que vive en España, y a su novia también, a mi otro hermano más grande y a mi familia que tengo allá. Un beso grande a bueno, todos. Bueno, yo a mi mamá, a mi mamá y papá, que diría Ortega en sus inicios, y a todos los que me conocen y todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a todos, la verdad, a todos los que nos escuchan, todos los que nos conocen, la verdad. A los altos y también. Ah, a Cristian también, a que no podemos tener aquí. A Cristian. Bueno. Y también quiero mandar un saludo a Tamara, mi novia, la verdad, que está pasando un momento difícil, digamos, de mierda. Esta semana espera tener novedades, esperemos que salga todo lo mejor posible. Crucemos los dedos, vamos. Te mandamos toda la luz verde necesaria, Tamara, para que salga todo lindo. Dale. Bueno, gente hermosa, Mati, muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Noelia, muchas gracias, Tony, gracias, muchas gracias. Chiquito. Y gracias a la radio FM Moreno por abrirnos las puertas. Chau, de vuelta. ¡Chao, Mati! ¡Abrazo! Para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.